Nada falta al triunfo de la civilización. Ni el terror político, ni la miseria afectiva, ni la esterilidad universal. El desierto ya no puede crecer más, está en todas partes, pero aún puede profundizarse. Frente a la evidencia de la catástrofe, están los que se indignan, los que toman no, los que denuncian y los que se organizan. Estamos al lado de los que se organizan. Radio Semilla 106.5, el programa de la olla popular de Ángel Gallardo y Corrientes. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Buenas noches. Buenas noches. Así como atípica, a pesar de que es el segundo programa, ya nos pasan cosas raras. El imperio se metió con nosotros nuevamente, con la olla. Cada vez que queremos hacer algo, armar quilombo, trata de impedir. Pero uno no lo va a lograr, no lo va a lograr. Evidentemente, acá está pasando eso. Bueno, y antes de olvidarme, ¿Qué pasó? Quiero desear un feliz cumpleaños a una personita muy especial que está cumpliendo 21 años. 21 años. Así que feliz cumpleaños, cielo. Acá te decimos feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, cielo. Bien. Cielo. Bueno, Cielo es mi hijita, acá cumple 21 años y bueno, queríamos saludarla por este medio. Y ahora sí, vamos a pasar al programa. Uno de los temas que queremos tocar hoy es la apostasía. Apostasía colectiva, es el nombre de un grupo, compañero, de amigas, amigos, con el que estamos acá con Pau. Así que bueno, vamos a hablar un poquito con ella. Buenas noches. Buenas noches. Que ya la saludamos, ¿no? Bueno, Pago, contanos. ¿De qué se trata la apostasía colectiva del grupo? ¿No? Bueno, apostasía colectiva es una iniciativa cuyo objetivo principal es darle a la gente información sobre el proceso y el trámite para darse de baja de la iglesia. O sea, renunciar a la Iglesia Católica para aquellas personas que han sido bautizadas y que no se sienten representadas por la institución. Entonces, a esa gente la invitamos a mandar sus cartas de renuncia, que pueden bajar de la página web, apostasiacolectiva.org, y enviarla a la diócesis donde fueron bautizados, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, al arzobispado, y en otras localidades, a los arzobispados que corresponda, anunciando la voluntad de salir, y deberían contestar la Iglesia dentro de los 10-15 días, cosa que no hace. A veces hay que hacer un par de llamados telefónicos, insistir. A veces realmente se hacen los tontos y no contestan. Ahí se puede mandar una carta de documento. También en la página web hay modelos de carta de documento para acelerar un poco el trámite. Y cuando se concluye, si todo sale bien, uno recibe un certificado de apostasía donde escriben que apostató de la fe y te dejan escrito en un libro como apóstata. Con lo cual, ese certificado que te dan con la firma y sello que dice que es copia fiel del original es la mejor constancia para hacerle juicio a la Iglesia por violación de la ley de habeas data. ¿Cómo es? Esa es, la ley de habeas data dice que está prohibido almacenar datos sensibles, o sea, datos sobre religión, pertenencia sindical, política, orientación sexual, etc. Está prohibido almacenar esos datos. ¿Eso es una ley de acá? Eso es una ley de habeas data de la República Argentina. Y hay una excepción en esa ley, que dice que la Iglesia, los sindicatos, los partidos políticos pueden tener un registro de sus miembros. Al mandar la carta de apostasía o la carta de renuncia, una queda fuera de la institución, deja de ser miembro. Por lo tanto, se revoca esa autorización a conservar los datos. Y la Iglesia, al conservar los datos del bautismo y además los datos de la apostasía, está cometiendo un delito, porque ya no tiene autorización para almacenar esos datos. La Iglesia hoy por hoy se niega a borrarlos y, bueno, hay que organizarse para empezar a hacer los primeros juicios colectivos a la Iglesia por datos personales. Ahora, esta apostasía colectiva, ¿por qué? Porque a la vez proponen que todos también hacer un acto, digamos, de presencia juntos en un asociado, como el año pasado, por ejemplo, ¿te hizo hacer algo? Este año se está organizando en principio el 17 de diciembre en La Plata, una actividad, y con poco más cerca sabremos si también hay una actividad en Buenos Aires el día anterior, el viernes 16 de diciembre, pero bueno, todavía está a confirmar acá en Buenos Aires, así que todavía está con pinzas, pero en Mar del Plata, por ejemplo, ya se ha organizado junto con hijos una actividad. En la ciudad de La Plata va a haber una apostasía colectiva el sábado, que va a ser un festival y va a durar todo el día. ¿Ya? Y bueno, sobre todo la idea es acompañarse a aquella gente que por ahí le da fiaca o le da un poco de resquemor meterse sola a la mesa de entradas del arzobispado, juntarse y presentar colectivamente las cartas, y si no es algo que se puede hacer en cualquier momento, se baja la carta de la web o se redacta una carta nueva. Entonces se puede hacer individualmente, pero también está bueno hacerlo en conjunto, digamos. Sí, tiene más fuerza y es más divertido. No, pero tiene una implicancia política también hacerlo en conjunto, todos organizados un día hacerlo. Tal cual, el año pasado hicimos un acto más o menos simultáneo, digamos, fue dentro de los mismos 2 o 3 días, a nivel regional. Y entonces hubo participación en México, en Chile, Perú, en Brasil, en Uruguay. Entonces, el 10 de diciembre del año pasado hicimos un apostasía regional que me dejó exhaustas. Este año organizan en La Plata. Bien, bien. Y el año pasado también hubo un poquito de encuentro con los soldados del Señor. Sí, tuvimos un encontronazo violento con Cristo Rey. Cristo Rey, sí. Y sus golpistas. Proponer que Cristo es Rey es que haga al Santo Padre. Le dieron la baja. Sí, efectivamente, nos robaron banderas, golpearon a nuestras compañeras, golpearon a periodistas y gente que estaba cubriendo el evento. Está grabado, está en YouTube. Apostasía colectiva versus Cristo Rey, se lo pueden encontrar. Sí, exactamente. Sí. Hay que verlo, está muy bueno. Bueno, proponen como rey a un muerto y a nosotros nos viene gobernando un muerto desde hace un año y pico. Ahí van. Bueno. Sí, en realidad yo no sé si tenía tantas preguntas. Yo quería por ahí que dé algunos datos de la página, porque hay gente que pregunta de dónde sacó la carta. ¿Te des por ahí un poco más de esos datos de información? Sí, la mayor parte de la información está en la web, apostasiacolectiva.org. Y ahí hay modelos de cartas alternativas con distintas argumentaciones, desde cartas con todos los argumentos canónicos hasta cartas con todos los argumentos legales. E incluso hay cartas para como modelo para otros países, ¿no? Están como solamente contemplada la parte de legislación internacional, que después cualquiera puede, si quiere, agregarle alguna ley de su propio país o dejarla así como está y usarla en cualquier territorio, armas una nueva carta, y además tiene un sistema más o menos colaborativo donde hay gente que nos ha mandado sus versiones de cartas, y hay un menú desplegable con los nombres de los obispos y las direcciones que ya salen automáticamente para que la gente pueda completar su carta, imprimirla y mandarla o llevarla personalmente. Ahora una pregunta, para mi mamá o mi abuela, la vecina que no sabe nada, ¿por qué le decimos? Porque todas las mujeres. Sí, porque las que no saben nada son tu mamá y tu vecina y no tu papá y tu vecina. Porque las conozco. ¿Cómo le explico, cómo le digo, por qué tendrían que apostatar, digamos? Si ellas por ahí están muy contentas con su iglesia, con su... O sea, ¿cómo iniciamos esa discusión? ¿Por qué? Porque primero por ahí viene por el choque, ¿no? Dice, no, mi vieja, qué sé yo, voy a apostatar. ¿Cómo? ¡Apóstata! ¡Me derroto a Satanás! Toda esta cuestión, ¿no? El padre, ¿no? Con esas cosas, ¿no? ¿Cómo se comunica esto? Bueno, yo creo en principio que con la gente que está muy convencida y muy de acuerdo con su iglesia, no vale la pena discutir. Habiendo tanta otra gente que fue bautizada y que está totalmente en desacuerdo, reniega de la iglesia, y si pudiera retirarse de alguna manera, lo haría. Entonces esa es la gente a la que, digamos, le acercamos en general información. Y el argumento principal para nosotras y nosotros es que la iglesia en este país, todos los lugares del mundo donde ejerce su magisterio, utiliza el número de personas bautizadas como respaldo para sus exigencias en política pública. O sea, cuando la iglesia va al parlamento, va a los diputados, va al poder político a oponerse a derechos humanos fundamentales, como puede ser el derecho al aborto, oponerse a que se dicte educación sexual en las escuelas, oponerse a la entrega de preservativos y métodos anticonceptivos en la sala de salud. Lo está haciendo al divorcio en su momento, a los matrimonios mixtos en su momento. Lo hace siempre en nombre de la comunidad de cristianos, o sea, el total de personas bautizadas. Como el 80% de las personas están bautizadas, o el 70% según las zonas, bueno, la iglesia está de alguna manera representando, hablando en nombre de toda esa gente. Por lo tanto, su legitimidad en América Latina es altísima. La apostasía lo que permite es decir, bueno, ya a mí no me representa. Por lo menos cuando hablan, no hablan en mi nombre. Y eso simbólicamente es una liberación muy fuerte. La experiencia personal conversando con la gente que lo ha hecho es que se sienten liberadas cuando terminan. No, entonces, bueno, yo, a mí ya no me representa, yo no pertenezco más, no soy más y hay mucha gente que por ahí le da fiaca hacer esto. Dice, uy, tengo que entrar a la página, imprimir la carta, llenarla, mandarla. Hay que hacerlo porque es liberador y porque en la medida en que la gente que no se siente representada lo pueda expresar verdaderamente, la iglesia va a dejar de hablar en su nombre, va a dejar de representar a un 80% de la población. Y por suerte cada vez es menos, porque cada vez se bautiza menos a los niños. Dentro de 50 años estaremos hablando de otra cosa. Además de la representatividad, ¿tiene que ver con los subsidios también que recibe? Los subsidios los recibe igual, no es como el voto que te da dinero por el... Por cada persona que te votó te da $2. La iglesia recibe toda la torta igual. No va a recibir menos, no va a recibir menos. Recortamos los subsidios de gas, de luz, de agua, pero no se toca. Al contrario, en la ciudad de Buenos Aires se aumentan los subsidios a las escuelas religiosas al mismo tiempo que se desfinancia la educación pública. Justamente. No. Sobre la ley, si hay un político o política que tome estas cuestiones como bandera. De la apostasía. Sí. Y por ejemplo, diga, vamos a sacarle a la iglesia todo eso y para no meter a la gente en casa. Bueno, justamente ayer se presentó un proyecto de ley con 6 o 7 firmas y que la idea es que de acá al año que viene se vayan sumando adhesiones a este proyecto, que es de libertad de conciencia y equidad de inclusión. ¿Qué significa? Y que propone justamente garantizar la libertad de conciencia para todas las personas, esto es para creyentes y no creyentes por igual. Que no haya un privilegio de las personas católicas por sobre las personas de otras religiones o las personas sin religión en ningún ámbito del Estado ni de los públicos. Por otro lado, recortar todos los subsidios y exenciones impositivas que no estén contempladas en el artículo 2 de la Constitución, porque para modificar eso hay que hacer una reforma constitucional que es más complicado. Pero mientras tanto, digamos, salvo lo que es lo que ya está estipulado para la iglesia, que son los sueldos de los curas de frontera, ¿no? Seminarios, etcétera, sueldo de los obispos, salvo eso que ya está estipulado y que hoy por hoy no se puede negociar sin cambiar la Constitución. Todos los demás privilegios se recortan. Tanto para garantizar igualdad con respecto a otros cultos establecidos, como para garantizar la igualdad con todas las personas que no tienen ningún culto. Sobre todo, personas que no tienen hoy acceso a toda esa serie de beneficios impositivos que tiene cualquier religión que se inscribe. No pagan impuestos, no pagan impuestos de automotor, no pagan impuestos inmobiliarios, no pagan impuestos a las ganancias. Claro, es importante. Y la otra es fundar nuestra propia religión. Claro, y que sea igual que con ellos. Sí. Por ahí, si hacemos eso, no lo realizamos ningún quilombo. No, o tenemos cierto subsidio para organizarlo. Bueno, desafortunadamente la derecha evangélica se ha organizado junto con la derecha católica y han presentado, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, un proyecto de ley para que haya símbolos religiosos por igual, de todas las religiones en los espacios públicos. Y ahí, digamos, surgió como reacción a un proyecto que presentó Lubertini en la ciudad de justamente remover los símbolos religiosos de los espacios públicos. Con una educación laica, hoy tenemos todavía vírgenes en las escuelas, tenemos vírgenes en los hospitales, tenemos cristos en los hospitales. Y eso no es garantía de un Estado imparcial. No. En mi caso, por ejemplo, a mí me echaron de la universidad donde trabajaba por apóstol. Yo trabajaba en la Universidad de Salvador. ¿Anuncio de la Iglesia Católica? No. ¿Cómo no? Claro. La ley de contrato de trabajo. Discriminatoria de la ciudad, la constitución. Estamos hablando hablando de la Universidad de Salvador. Bueno, vos ya cumplí la ley. ¿Se enteraron o vos le dijiste, che? Sí, ¿saben que salió el diario? Salió el diario de tu cara. El argumento del detenido, mis declaraciones en ese diario sobre la Universidad. Entonces, bueno, me echan juicio de amor. Voy a mi juicio de amor y en el juzgado hay imágenes. Entonces, ¿dónde está la imparcialidad de la justicia? Sí, a mí me echan por una cuestión religiosa, por no respetar de los símbolos de una religión, y voy al juzgado y al juzgado están todos los símbolos. ¿Qué imparcialidad me ganan? No esperabas nada, claro, ya cuando entraste y no espero nada. Entonces, yo pedí que lo saque, justamente por esta imparcialidad. ¿Te vas a poner a pelear con la pobre piba que toma ahí las declaraciones con una máquina de escribir antigua que tiene su San Benito pegado en el copero? Es cierto, ella no es el enemigo, no. Pero son cosas que hay que pensar, porque esto que puede pasar en la policía pasa en el hospital. Cuando una chica, violada por el padrastro, va a hacerse un aborto no punible, y las autoridades del hospital le dicen no porque mis convicciones están fijadas en la pared, no hay garantía en ese. Bueno, una vez que estén aprobadas las leyes y el Estado no siga sin garantizar nada, ¿qué hacemos? Reclamamos a la Corte Internacional. Opa, no tenía respuesta. ¡Oh, ¿eh? Tenía, viste! ¿Vos pensaste que te habías casado? No, quería saber qué pasaba, pero acá puse relación al lugar. Para eso están los derechos humanos, para reclamar. A veces parece que no pasa nada, que demora mucho, pero hubo varios casos en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado a la Argentina, obligándola a, por ejemplo, pagar indemnizaciones a mujeres que fueron a hacerse un aborto no punible en el hospital y no se lo hicieron a tiempo y quedaron heridas o muertas, lesiones, secuelas. Y se obligó al Estado argentino a indemnizar y a tomar. Entonces, eso volvió a saberlo. Y saber a quién recurrir. ¿Quién se encarga de eso? Los órganos de derechos humanos. Todos quieran. Bueno, para el programa próximo. No, está bien, primero hablamos con la posición colectiva, me lo derivan. Averiguamos dónde hay un abogado que te lleve. No, está bien, pero si hay posibilidades de hacerlo, más bien que hay que hacerlo, y aparte divulgarlo. Bueno, buenísimo saber todo esto, y vamos a seguir informando porque tenemos novedades de la próxima posición colectiva, de actividades y de qué más. Pasó un chivo por sí. De tomando parte de la coalición argentina. En el momento, tomando parte también, hacemos una plata en la carretera, la Federación Argentina LGTB, varias iglesias evangélicas y centros cristianos católicos que estuvieron a favor de la ley de matrimonio y personalidades diversas, legisladores, se está conformando un grupo con la intención de esta coalición impulsar esta obra de la material que es un tema que digamos, solucionaría la mitad de nuestros problemas. Era un plumazo, pero no es eso. La página web es coaliciónlaica.org. Ahora tienen esa información, invitamos a todas las instituciones que tengo compañía y Buenísimo, gracias, Pau. Bueno, y para cerrar podemos hacer una pequeña oración, ya que estuvimos hablando tanto del Señor, de la Iglesia, y todas estas cuestiones. Mientras se acomodan, la gente de Constancia Colectiva los vamos a invitar para el viernes que viene, en el escenario del agua, la olla, se muda, ya que haya algo que empieza a comer eso. Y lo que queremos hacer desde la olla es llevar temas que no están en la agenda del agua. O sea, van a estar todos desde la UAC y los temas de su agenda los van a manejar ellos. Nosotros vamos a llevar temas que ellos no estén manejando. Al escenario. Al escenario, escuchamos, ¿no? Al escenario. Bueno, cerramos a Hugo. No, no, sería bueno, no, no, no, claro. Tenemos problemas, ¿no? Entonces, hasta ahora siempre el derecho a la mujer. Con fe nos interesa decidir sobre nuestro cuerpo y darnos la gracia de nosotros vivir vírgenes y madres. madre. No, en definitiva. Cambiemos, porque vamos a explicarle. Norbert está grande. Norbert no lee, solo copia. El tema es que ahora no creo que lo pueda leer de mi letra, pero. Sí, vamos, Norbert, vamos. Dale. Concédenos el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Ruega por el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina presión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Así sea. Amén. No sé si yo lo que pensaba cuando hablaba Paola, que estuve leyendo un libro sobre el aborto, que es Mariana Carvajal, había una parte que hablaba de números. Y entre esos números hablaba de la cantidad de católicos y católicas que estaban a favor del aborto seguro, legal y gratuito. Y ahí yo pensaba en lo que vos decías, como la Iglesia sale en nombre de todos y todas, católicos y católicas, a decir, no, el derecho a la vida y la no sé qué, y cómo había, pero yo creo que hablaba de un 70% de la muestra, digamos, de católicas y católicos que estaban a favor del derecho a la vida. Y como, pasó. La Iglesia hoy por hoy no solamente no representa a la totalidad de la población, sino más ni siquiera representa la totalidad. Está bastante más lejos y bastante más adelante que sus autoridades institucionales. Pues están quienes están todavía más atrás que sus autoridades institucionales, que son los peores. Los amigos de Cristo Rey, claro, que hacen cosas que ni el propio arzobispo de Buenos Aires toleraría por fascistas. Pero ahí está. Sí, el programa porque nos entendimos. Generalmente esta parte de la tarde vamos a estar más corta, pero no. Les cuento. Dale. No estábamos transmitiendo. Sí. La parte se va cortando. Sí, esta parte. Y está así. Ahora vamos a escuchar. Dios, la Catalina.